y recoge los vidrios. Chicharrón peludo te puede matar. espérate que voy con todo. Toda tu vida siendo un fracasado, ser buen estudiante nunca te ha interesado. Siempre has sabido, nada te faltaría, todo lo que quisiera papi te lo daría. De visión. ya van a hablar, porque la envidia los va a matar. Tú te levantas pa' trabajar y ellos lo hacen pa' chismosear. Te los encuentras todo cordial, te das la espalda, solo hablas mal. Ellos no aguantan verte triunfar, tienen la lengua pa' envenenar. Son aburridas, tienen el alma toda podrida. Nunca se esfuerzan pa' superarse. Es preferible perjudicarte. Yo ya no aguanto esa gentuza. Eche a allá, saca pelusa. no le ponga hielo, porque se fue de agua. Y no le ponga hielo, porque se fue de agua. Ya no tengo dinero.

pedirle la mano a una linda muchacha. Voy a pedirle la mano a una linda muchacha. Y si su mamá no me quiere a mí, vas a empezar a pasar otro camino. Súbete a la bestia, enfrentate con tu destino. Llena de esperanza, subes con voluntad. Llegarás a tu destino, la bestia te comerá. Bestia no va a jugar, si no tienes cuidado, la bestia te va a tumbar. Te va a tumbar, te va a tumbar, te va a tumbar, te va a tumbar. Tren de los desconocidos, tren de los pobres, como quiera llamarle, y ese tren toma nombre. Ganan a la muerte.